Sí, ayer fuimos anfitriones en la de la primer reunión del MAM, que es la Mesa de Acuerdos Metropolitana, que justamente en esa Mesa de Acuerdos están representados todos las localidades que conforman la región metropolitana de la Confluencia, en el marco del DAMI, que es el programa de desarrollo para áreas metropolitanas del interior, que esto depende del Ministerio del Interior, que es una muy buena idea de gestión, porque ha logrado lo que teníamos que lograr casi espontáneamente los planificadores de la región, que nosotros veíamos la necesidad imperiosa de planificar regionalmente para optimizar recursos, para optimizar resultados, y lo notábamos, era evidente que en conectividad, en movilidad, en ambiente, en todo lo que es el saneamiento ambiental, en seguridad, en transporte, en productividad, o sea, tenemos que proyectar regionalmente, y lo hacíamos espontáneamente o impulsivamente con las cámaras, los colegios. Y en este momento, ver lo que vimos ayer en el salón, todos los intendentes, todos los técnicos profesionales que estuvieron trabajando en las comisiones de trabajo, ¿no?, ejecutivas, de cada una de las localidades, y discutiendo y analizando cosas de todas las localidades, realmente desde el punto de vista de la planificación es una bendición, porque está garantizado el correcto desarrollo territorial. Antes cada localidad planificaba lo suyo, y ahora, bueno, las cuestiones internas las seguiremos planificando nosotros, pero esto que nos vino a traer el DAMI no se tiene que cortar cuando dejemos de estar en el marco del DAMI. Tenemos que tener la inercia de seguir trabajando en la planificación regional todo junto. Es fundamental. Vamos a gastar muchísimo menos recurso humano, muchísimo menos recurso material, y los resultados van a ser óptimos. Ayer lo que veíamos es lo que tantas veces criticamos desde hace tanto tiempo, ¿no?, de que los políticos toman decisiones técnicas y así son los resultados. Entonces, no, los políticos estaban ahí ayer recibiendo el trabajo de las comisiones de trabajo, que era es producto del trabajo de los profesionales técnicos, para ahí sí aplicarlos. Ese es el camino correcto. Realmente en la planificación es un lujo lo que se vivió ayer, porque es lo que siempre venimos hablando tantas veces durante décadas, y hoy en la región metropolitana, por necesidad, porque estamos viviendo un proceso de metropolización agresivísimo, donde el colapso, el desborde, la improvisación son los comunes denominadores, vamos de atrás apagando incendios con un baldecito de agua por no habernos puesto adelante de las cosas. Entonces nos suceden las tomas, nos suceden los procesos de contaminación por agua, por suelo, nos suceden los colapsos en las rutas, nos sucede todo, y nos sucede por no ponernos adelante. Entonces, para eso está la planificación, para ponerse adelante, para ser previsores. Bueno, eso es lo que vimos ayer, es un síntoma claro. Todavía no estamos adelante, pero claramente estamos en el camino correcto, estamos en el camino muy correcto. Y bueno, también estaba presente gente que está relacionada con el CFI y el COPADE, es decir, acá estamos hablando de canales de financiamiento donde ya están probados, con equipo técnico también. Así que no le podemos errar, es imposible errar. Si le erramos con todo como está armado, no sé, sería realmente una cosa muy extraña. Estamos en el camino muy correcto, y lo que te decía recién, que cuando esto se termine, este programa, no se va a terminar el programa del DAMI, pero quiero decir, cuando esta partida se termine, que sigan todos los técnicos, porque encima se han hecho hasta amigos. O sea, uno ve, yo participé de alguna de las mesas de trabajo acá mismo, en el municipio, en el quinto piso, que se reúnen porque son varios, y uno ve que ya lo hacen casi naturalmente, y charlan los problemas de Allen, y charlan los problemas de Cenillosa, y charlan los problemas de Cipolletti, los problemas de contaminante Cordero, todos hablando de todo y sacando una conclusión siempre de carácter regional. Como te decía, salvo que sea una cosa muy interna en la planificación de cada pero en estos temas que se han puesto, el medio ambiente, la conectividad, la movilidad, la productividad, en estos temas es regional. Tenemos que planificar regionalmente, sí o sí. Y entonces son 12 municipios que los límites son hacia el oeste Senillosa, el último, hacia el este es Allen, y hacia el norte es Campo Grande. Como para que ponerte más o menos el triángulo de la confluencia. Así que, bueno, muy, muy contento técnicamente, una cosa esperada de siempre. Así que, muy bien, fue una linda jornada, corta, concisa, se firmó el acta de acuerdo entre todos los intendentes, donde ya fijamos la reglamentación del MAM. Ya tenemos reglamento interno también, entonces ya deja de ser una cuestión de llamada y correo, eso ya tenemos reglamento interno y sabemos cómo funcionar.